305-308-4841 es el número aquí en New Jersey. 201-305-0841. Pues, señoras y señores, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Muy buenos días, doctora Paulina. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Hola, buenos días. Hola, Francisco, y hola a toda la audiencia. Espero que estén muy bien. Por acá todo muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues vamos a empezar este conversatorio porque es un tema, como digo, de mucha importancia. Para ello, doctora, ¿por qué afirmamos que la nutrición comienza incluso antes del nacimiento y no únicamente al nacer? La nutrición empieza justamente desde el embarazo, efectivamente. Una parte muy importante y que estudiamos, ¿no? Los que hemos estudiado la parte de nutrición, hay un diplomado específico que se llama nutrición perinatal y pediátrica. Y es justamente perinatal, ¿por qué? Porque se basa o se estudia mucho las necesidades nutricionales de la mamá para que asimismo pueda tener una adecuada nutrición el bebé in útero. Y esto no quiere decir como se tienen como las ideas o los mitos de decir, ay, es que lo que comas le va a afectar al bebé, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que la nutrición debe ser una nutrición adecuada, equilibrada, y no nada más en la etapa del embarazo, ¿no? Es algo que estamos tratando de, o se está tratando de implementar ahorita, porque la nutrición es prevención. El tener un adecuado estado nutricional ayuda desde sentirnos bien física, emocionalmente, porque influye en la parte emocional, efectivamente, el poder decir o el poder estar bien nutridos influye en la parte emocional, y entonces no nada más es en la parte física, es en la parte emocional, es en la parte biológica, en la parte bioquímica. Todo esto influye el tener una buena nutrición, y no nada más en la parte del embarazo, el nacimiento, sino toda la vida, ¿no? Entonces, es aprender a comer y saber comer y comer de una forma adecuada. Y eso influye en todas las, en toda la parte química y bioquímica que se va a ir y transmitir hacia el bebé en la parte micronutricional. La nutrición tiene mucho que ver en cómo se va a desarrollar ese feto, ese bebé, ese recién nacido, cómo van a ser, influye en la parte de decir qué tanto puede afectar la nutrición de la mamá a la nutrición del bebé in útero. Tanto que existen situaciones como son las restricciones del crecimiento en intrauterino, en mamitas que se llegan a restringir mucho en la alimentación. Entonces, esto tiene que ver en, obviamente, si el bebito, el feto, se va a desarrollar de forma adecuada o no. Y está la parte también del desarrollo de enfermedades o de alteraciones nutricionales, como es la diabetes gestacional, que es diferente a la diabetes mellitus, ¿no? O sea, no es igual, porque ya me he topado con situaciones en donde se quiere restringir a la mamá como si fuera diabética, ¿no? Y es diferente la parte de la diabetes gestacional a una parte de diabetes ya desarrollada en la etapa de adultez, o ya hoy en día desde más pequeños, la adolescencia, que ya se desarrollan la parte de diabetes mellitus por la ingesta inadecuada o alta de hidratos de carbono, azúcares, etcétera, ¿no? Pero hablando específicamente en la parte nutricional de la madre, cuando se llega a desarrollar esta patología, perdón, estoy un poco ronca, una disculpa. Cuando se llega a desarrollar esta patología, puede llegar a influir en la salud del bebé. Las mamás con diabetes gestacional que no se atienden a tiempo se puede alterar el crecimiento del bebé y pueden tener repercusiones en el bebito, en tener un bebé, por ejemplo, macrosómico, que llamamos, ¿no? Un bebé que dependiendo de la edad gestacional, es un peso elevado o muy alto, ¿no? Macrosómico lo definimos en un bebé de 4 kilos. Entonces, cuando hay esta patología y no se atiende a tiempo y el bebé nace macrosómico, esto puede tener demasiadas alteraciones, no nada más hablando en la parte nutricional del bebé, sino pueden tener alteraciones a nivel de corazoncito, porque la diabetes gestacional lo que hace es que los tejidos del recién nacido crezcan de forma exagerada. Y no nada más es que crezcan ellos en tamaño, sino puede crecer el corazoncito, pueden tener alteraciones a este nivel, pueden tener alteraciones micro y macronutricionales, les puede bajar mucho la glucosa al recién nacido, les puede bajar mucho el calcio al recién nacido, y esto puede tener repercusiones a la larga, que son incluso bebés que tenemos que hospitalizar para poder monitorizar y ver que no vaya a tener estas alteraciones que pueden repercutir no nada más en la nutrición, sino también en la parte neurológica, en la parte del desarrollo físico y del desarrollo neurológico del recién nacido. Entonces, toda la parte nutricional, micronutricional, macronutricional durante el embarazo efectivamente pueden afectar al bebé desde feto hasta recién nacido. Increíble, muchísimas gracias, de verdad. Doctora, esta información es clave porque pues muchas madres a veces no dimensionan, ¿no?, cuánto influye su alimentación durante el embarazo en la salud futura de sus hijos. De verdad, vital importancia. Gracias por compartirlo. Doctora, desde su experiencia, ¿qué papel cumple la lactancia materna en el desarrollo integral del recién nacido? Es sumamente importante y es clave. La lactancia materna, como ya hemos platicado en otras pláticas, ¿no?, cómo influye esta, no nada más en el desarrollo sino nutricional, sino en otros ámbitos. Específicamente ahorita del tema, hablando nutricionalmente, la lactancia materna es sumamente importante porque la lactancia no, la leche de mamá tiene compuestos específicos para cada etapa de la vida. La leche de mamita va cambiando su composición de acuerdo a las necesidades del recién nacido, del lactante menor, del lactante mayor, y es muy diferente a decidir alimentar al bebé con fórmula. ¿Por qué? La lactancia materna, la leche materna, va cambiando composición de acuerdo a las necesidades del bebé. No es igual en todo momento. Al principio es agua con azúcar, por así decirlo, ¿no? Porque las necesidades del recién nacido, los primeros días de vida, efectivamente es agua con azúcar. O sea, es mantenerse hidratado y tener energía para seguir comiendo. Cosa que va cambiando al transitar de los días. Posteriormente ya viene la leche inicial, a veces la leche inicial, agüita con azúcar. Después viene la leche final, que es la leche que ya tiene grasas, azúcares, proteínas, que eso ya va a hacer que nuestro bebito empiece a crecer, porque al principio del recién nacido, si somos pura lactancia materna, la función de la lechita de mamá no es engordar al bebé, es mantenerlo bien hidratado y con una buena cantidad de azúcares necesarias al inicio de la vida para poder mantener al bebé con energía para que este bebito siga comiendo. Posteriormente que viene la leche final, me salté, el calostro, que es lo más importante y es lo primerito que nos sale, que es lo que nos da inmunidad pasiva, nos da todos esos anticuerpos que nos permiten proteger al bebé de primera instancia contra ciertas enfermedades, contra ciertas patologías, como son sobre todo disminuye el riesgo de enfermedades respiratorias, de enfermedades gastrointestinales, y eso es lo que nos da de primera instancia la leche materna, la inmunidad pasiva. Posteriormente viene la leche inicial, que les comentaba que es agüita con azúcar, porque la necesidad del bebé recién nacido es mantener una hidratación adecuada y una energía adecuada para poder seguir comiendo. Y por último, la leche final, que es la que ya me da proteínas, grasas, azúcares, y ya es lo que me va a ayudar a que el bebito empiece a subir de peso. Todo esto es sumamente importante porque es de acuerdo a las necesidades del recién nacido. Entonces, no, a diferencia de la fórmula de cuando damos sucedáneos de leche materna, que estos no solo no cambian conforme a las necesidades del recién nacido. Esta es una sola composición de aquí a los 6 meses de edad, por ejemplo, ¿no? Que son las leches iniciales. Después cambian y son de 6 a 12 meses, pero no cambian conforme a las necesidades del bebé. Son fórmulas estándar que le estamos ofreciendo al bebé, no solo lo que necesita de recién nacido, sino lo que necesitaría al mes, a los 2 meses, a los 3 meses de edad. Entonces, tenemos que tener cuidado de dar una lactancia libre de demanda cuando somos fórmula. ¿Por qué? Porque esto puede repercutir en el crecimiento del bebé, y dar fórmula libre de demanda a la larga puede condicionar un riesgo de sobrepeso y obesidad, porque son sustancias que tienen alto contenido de grasas y azúcares. Entonces, efectivamente, todo esto puede repercutir en la nutrición cuando el bebé ya crece. Y en la lactancia materna, no, en la lactancia materna es muy sabia, es muy específica a las necesidades del bebé. Esto repercute y ayuda porque la lactancia materna, aparte de tener grasas, azúcares, proteínas, tiene la inmunidad, anticuerpos, tiene grasitas que ayudan a la plasticidad neuronal. Es muy específico de lo que necesita el recién nacido, y todo esto efectivamente repercute en la salud del bebé de una forma sana, en cómo se va a desarrollar ese recién nacido por haber obtenido lo que iba necesitando en cada etapa de su vida, porque así es la lactancia materna. Cambia su composición de acuerdo a las necesidades del bebé por etapa de vida. Entonces, efectivamente repercute en cómo decidimos alimentar al recién nacido, y tomar en cuenta que tenemos que tomar en cuenta la nutrición de la mamá. Una, para que mamá se sienta bien, porque con cada día de lactancia se gastan de 500 a 700 calorías. Es como si la mamá fuera a correr 10 kilómetros diario, ¿no? Entonces, es importante saber que la depresión nutricional no le va a faltar nada al bebé, pero sí le puede faltar a la mamá lactante. Entonces, es importante también tomar en cuenta cómo la mami debe de comer, cómo la mami se debe de vitaminar, sobre todo, ¿para qué? Para que la mamá se siga sintiendo bien y para que a bebé no le falten nutrientes. La lactancia materna puede influir en si decidimos hacerlo de forma exclusiva o no, o decidimos alimentar con fórmula. Esto puede a la larga influir, sobre todo si decimos solo fórmula y a libre demanda, que puede condicionar el desarrollo del sobrepeso y obesidad. Si no tenemos o no mediamos la alimentación del recién nacido lactante, sobre todo cuando somos fórmula, porque lactancia materna es exclusiva y es a libre demanda, a menos de que se tenga una condición en particular de la mamá, en donde ya tenemos que mediar también, por ejemplo, mamás con obesidad. Las mamis con obesidad, la leche llega a ser muy grasosa, y esto puede condicionar a que el bebé recién nacido lactante gane peso de una forma exagerada y muy rápida. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta la nutrición de la mamá para valorar, mediar y llevar a cabo la nutrición de él recién nacido y el lactante, y que esta no pueda repercutir a la larga en un futuro, ¿no? Pero hablando de una lactancia exclusiva y hablando de mamás con un adecuado estado de salud, lo mejor que se le puede brindar a ese bebé recién nacido lactante es lactancia materna. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, pues hablar de lactancia es hablar, como bien dice usted, ¿no? Ese vínculo, inmunidad, amor, consciente, y es importante desmistificar todos los miedos, culpas, todo lo que existe alrededor de este proceso. Gracias, doctora. Doctora, ¿cuáles son los errores más comunes que observa en la alimentación del recién nacido durante los primeros meses? Mucho que he visto, y que desgraciadamente hemos tenido la situación de que también lo hacen colegas, es la lactancia materna, quererle poner horarios y límites. Es decir, que le dicen a las mamás, le vas a dar pecho cada 3 horas, ¿no? Y no, eso no, no, la lactancia materna no se debe de, como poner horarios, ¿no? O sea, no se debe de limitar. No es decir, ah, le vas a dar pecho cada 3 horas y solo 15 minutos de un lado y 15 minutos del otro. Este es uno de los errores o desactualizaciones, por así decirlo, que he visto muchísimo de parte de colegas, de parte de personal de salud, por no estar con esta parte de la actualización. ¿Y por qué? Porque una, la leche materna, ya dijimos que es a necesidad del recién nacido. La leche materna cambia su composición de acuerdo a las necesidades del bebé. El querer poner límite a la lactancia, es decir, cada 3 horas, no sabemos qué tipo de leche el bebé está comiendo en ese momento, en esa tetada, en ese momento de la alimentación. Y si lo cortamos o no la completamos, pues obviamente el bebé no se va a estar nutriendo de forma adecuada. Querer cortar la lactancia y decir 15 minutos de un pecho y 15 minutos del otro, muy probablemente ese bebé no está comiendo todo lo que necesita, sino nada más la leche inicial. Y ya dijimos que la leche inicial es agua con azúcar. No estamos completando la toma y no estamos llegando a que bebé coma lo que ya es la leche final, es decir, grasas, proteínas, azúcares, nutrientes, micro, macronutrientes. Y entonces podemos hacer que ese bebé no esté nutriéndose de forma adecuada. Tuve el caso específicamente de un bebito que yo no lo recibí. No llevó su seguimiento conmigo los primeros meses de vida. Llegó conmigo ya a los 3 mesecitos de edad, alimentado a puro seno materno. Y este bebé llegó con datos francos de malnutrición. Llegó con muy, muy, muy, se ve que se deshidrató, perdió peso, llegó muy flaquito conmigo, muy con un estado de malnutrición, porque la indicación de un médico pediatra neonatólogo fue que le diera pecho cada 3 horas y que no le diera si el bebé pedía antes, que porque el bebé tenía diarrea, porque estaba siendo aguadito. Siendo que los recién nacidos, así debe ser la evacuación del recién nacido, debe ser líquida, debe ser pastosita, aguadita. Y cuando me enseñaron las fotos de las evacuaciones del bebé, eran evacuaciones de un recién nacido normal y limitaron al bebé la alimentación. ¿Por qué? Porque no se tienen estos conocimientos o no lo sé y se cree que el bebé, la leche de la mamá le estaba haciendo daño. Limitaron la lactancia materna y al mismo tiempo limitaron el crecimiento del bebé porque llegó con francos datos de desnutrición a la consulta por limitar la lactancia materna. La lactancia materna no se limita. La lactancia materna es a libre demanda y no es cada 3 horas y no es 15 minutos de un pecho ni 15 minutos del otro. Es hasta que el bebé suelta uno, se ofrece el otro. Y si ya no quiere comer, pues ya, ¿no? Posteriormente, en la siguiente tetada se ofrece el pecho que no se ofreció primero. Eso es uno de los errores que he visto mucho en el ámbito de los colegas en personal de salud, querer limitar la lactancia. Otro, porque hablando no solo de recién nacidos, hablando también de lactantes, querer iniciar la alimentación complementaria antes de tiempo, a los 3 meses de edad, porque empiezan a decir que a los bebés ya se les antoja, porque a los 3 meses de edad, y lo platicábamos creo que en la sesión pasada, que dicen que a los bebés se les empieza a antojar la comida porque empiezan a babear muchísimo. A los 3 meses de edad el bebé babea porque se desarrollan las glándulas salivales, porque se vuelven productoras, porque el bebé tiene el reflejo de extrusión, que es decir, saca mucho la lengua y con ello saca mucho la baba, y se mete la mano a la boca porque está en la fase del desarrollo oral. Y confunden esto con que el bebé ya quiere comer, ya se le antoja la comida porque ya babea. Para empezar, a un bebito no se le puede antojar la comida porque nunca la ha probado. Le puede dar curiosidad y esta curiosidad es alrededor de los 4 y más entre los 5 y 6 meses, que antojarse la comida, es decir, se le queda viendo y quieren agarrar y arrancarle el bocado a los papás, quitarles el vaso de agua, quitarles la comida y llevárselo a la boca. En este momento es cuando el bebé está preparado para iniciar la alimentación complementaria, no cuando el bebé está babeando y se chupa la mano. La inmadurez del sistema gastrointestinal, la madurez, perdón, del sistema gastrointestinal se da entre los 4 y 6 meses de edad, no antes. Entonces, si queremos empezarle a meter comida a un bebé porque empezó con los datos de un desarrollo oral, ¿no? Y a chuparse su manita ya babear, si yo le quiero dar antes la alimentación, son bebés que se pueden poner sumamente delicados porque esa pancita, ese intestino, ese sistema gastrointestinal no está preparado para recibir alimentos. Y no puedo decir que a todos, porque antes, y llegan mucho conmigo las abuelitas a decirme, no, pues es que yo a mi hijo le di de comer cuando tenía 3 meses y aquí está, ¿no? Sano. Sí, o sea, no es algo generalizado, pero sí se observa que en los bebitos, cuando se les inicia la alimentación complementaria antes de estar listos, puede ocasionar alteraciones como vómitos, diarreas, en este caso, oclusiones intestinales, se les puede paralizar o pseudooclusiones intestinales, de que se les puede paralizar el intestino y llegan sumamente graves, porque a mí sí me pasó en mi práctica, llegan sumamente graves con deshidratación y con alteraciones gastrointestinales importantes. Entonces, no se debe de iniciar la alimentación complementaria antes de que ese sistema gastrointestinal esté listo, es decir, no antes de los 4 o 6 meses de edad, y preferentemente tratar de hacerlo lo más pegado a los 6 mesecitos de edad, en donde estamos seguros de que ese intestino ya está listo para recibir alimentos. Otro error muy común que se observa es querer dar alimentos ya dulces o procesados a los bebés, ¿no? Porque se les antojó también. Es que le di un cachito de dona porque se le antojó. Le di un cachito de papas, ¿no? Porque se le antojó, ¿no? He tenido casos en donde hasta le dan las papas picosas, que para ver qué cara hace el bebé, es que pues yo creo que se le antojó porque yo lo estaba comiendo y el bebé me estaba viendo. Pues sí, pero por curiosidad, ¿no? Entonces, es valorar que los recién nacidos no están listos para recibir otra cosa que no sea leche materna o fórmula. También ya me pasó de que se le intentó dar leche entera a un bebé porque se acabó la fórmula, porque se acabó el banco de leche de la mamá, se le intentó dar, o más bien se le dio leche entera y el bebé tuvo diarrea, ¿no? Y en este caso, riesgo de desnutrición. La leche entera, el organismo no está listo para recibirla hasta el añito de edad, cuando ya está perfectamente madura esa pancita y sabemos que no vamos a tener problemas de intolerancia. No querer dar dulces antes de los 2 años de edad, porque esto también pasa, ¿no? Les quieren dar ya los dulces antes de los 2 años de edad porque pues ya estaba listo, ¿no? Y dar azúcares dulces procesados antes de los 2 años de edad incrementa el riesgo de que los niños se vuelvan adictos. Entonces, esto tenemos que tener mucho cuidado. Son muchísimos, ¿no? O sea, si yo les dijera, es demasiado lo que puede presentarse, voy a concluir con este, ¿no? Que es muy importante para mí por ahorita el desarrollo de la obesidad, y que México hoy en día somos el número uno de obesidad infantil, porque en México, y como ya lo platicábamos en otras pláticas, ¿no? Valga la redundancia, México y países latinoamericanos tenemos la creencia de decir, es que si no está gordito, no está sano. Y llegan a la consulta con un perfecto peso y una perfecta talla armónica, el bebé creciendo bien, el niño creciendo bien, y llegan a la consulta que porque el niño está flaco. Y los pesas y los mides y está bien. Un error que tenemos es que queremos ver a los niños gordos. Los queremos ver con el cachetón, los queremos ver con la pancita y se nos hace tierno y míralo, está bien gordito y bien sanito. Y eso es uno de los errores más grandes que estamos cometiendo porque estamos teniendo altos índices de obesidad. El niño gordo no es un niño sano. Al contrario, el niño que está gordito, que está con sobrepeso, que ya llega a obesidad, que ya hemos tenido casos de obesidad a los 2 años de edad, y cuesta mucho trabajo regular por la memoria metabólica. El organismo se empieza a acostumbrar, esas células se empiezan a acostumbrar a recibir azúcares, a recibir grasas, y es preocupante porque vemos cuando tenemos, por ejemplo, bebés restringidos que nacen muy flaquitos y que decimos, híjole, es que está bien flaquito tu bebé, no sabes qué, métele fórmula, y métele fórmula y que engorde. Y luego fórmula a diestra y siniestra y llegan a la etapa de ya lactantes mayores y preescolares con obesidad. ¿Por qué? Porque el organismo se acostumbró a tener ingestas de azúcares y grasas desde antes de tiempo. Entonces, un niño gordo no es un niño sano y tenemos que quitarnos esta idea de la cabeza. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, de verdad, doctora, esta vital información. Muchas madres hacen pues lo que pueden con la información que tienen y por eso existen estos espacios para poder compartir todo ese conocimiento, toda esa educación, y la verdad que se necesita, ¿no? Porque hay mucha desinformación, primero, en los medios de comunicación, en el mismo internet, y como bien dice, también creencias, pues, de que, como bien usted nos estaba haciendo recordar aquí, de lo que se creía antiguamente, ¿no? Dale tanto tiempo en un lado, dale tanto tiempo del otro, y el clásico de nuestros países, ¿no? De cuando un niño estaba enfermo, que decía, enfermo que come no muere, y dale más. Entonces, pues sí, es una creencia antigua, ¿no? Pero de verdad, se necesita. En estos tiempos de información que tenemos, es de verdad de vital necesidad conocer todo ello. Gracias por compartir con nosotros, doctora, de verdad. Vamos a hacer una breve pausa, querida familia, pero al regresar hablaremos de la transición hacia la alimentación complementaria. Una etapa llena de dudas y decisiones cruciales, así que no se vayan. Y recuerden que tenemos la encuesta del día de hoy. La pregunta es, ¿cuál considera el mayor reto en la alimentación de sus hijos? Opción 1, falta de tiempo. Opción 2, rechazo a alimentos saludables. O opción 3, influencia de comida rápida. Porque su opinión cuenta, al final de este conversatorio, le vamos a pedir a la doctora Paulina que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Y aprovecho para agradecer la activa participación de todos y cada uno de ustedes, querida familia, que ahí los estamos viendo en las distintas plataformas. Gracias por compartir su sentir, su pensar a través de estas votaciones. Ya volvemos, no se muevan de ahí, estamos en el Café de las Mañanas, en nuestra sección Miércoles de Salud. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Ese hombre que tú ves ahí, ella es la heredera del trono, bautizada como la princesa de la salsa, la India en concierto. El sábado 14 de febrero, celebrando el Día de los Enamorados, en el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Una sola noche, un solo concierto, cantando solo éxitos. La India. Compra tus boletos en Ticketmaster.com, en Ticket.com, en BoletosExpress.com y en la boletería del Teatro Red. O llamando al 888-561-8757. Produce EEG Live. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201.

Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 2 minutos. Y tenemos a cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está exactamente en 17 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 28. Es decir, que estamos en menos 8 grados Celsius con una sensación térmica de menos 2 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy, estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña la doctora Paulina Tejera Baños y estamos dedicando este programa al tema nutrición en diferentes etapas, desde el recién nacido hasta la adolescencia. Antes de continuar con nuestra programación, deseo agradecer a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, México, Perú, que los vemos que están en sintonía con nosotros en las plataformas de radio. Gracias por su constante apoyo. Así también tenemos los saludos, la interacción de Mari Castillo en México. Muchísimas gracias. Marcela Rivera en Gatineau, New Jersey. También aprovechamos para saludar a María Luisa Alcalá en Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por todo el apoyo que nos brinda para la realización de esta y cada una de nuestras entrevistas. Así también deseamos saludar a Irene Achan. Recordemos de que es socia de nuestro querido John Kutich de Diverse Solutions. Ella está en el branch de Passaic, New Jersey, también aquí en el área de Union City, New Jersey. Muchas gracias también a Katia Quiroz, terapista de masajes. Ella está en la zona de Union City, también aquí en el estado de New Jersey. Gracias por su constante apoyo. Dicho ello, vamos a continuar con nuestra programación. No sin antes recordarles que ya inició la etapa de declaración de impuestos. Así que contáctense con Expert Tax Corp, nuestro querido sponsor, el señor Jorge Arana Jr. en el área de North Bergen, New Jersey. Muchos años de experiencia a su servicio. Así que contáctenos para poder conectarlos, vincularlos, y no visítenos en las plataformas de las redes sociales como Luna 9 Radio Digital, y ahí van a encontrar toda la información de Expert Tax Corp. Continuamos entonces con nuestra programación. Doctora, ¿cuándo y cómo debe iniciarse correctamente la alimentación complementaria? Cuéntenos. La alimentación complementaria depende de dónde lo leamos y dónde lo veamos, porque algunas asociaciones internacionales de pediatría, ¿no? La Asociación Española de Pediatría, por ejemplo, sugiere que se inicie entre los 4 y 6 meses de edad. La Asociación Mexicana de Pediatría, Americana de Pediatría, sugieren más que sea hacia los 6 meses de edad. Yo realmente sugiero que sea entre los 5 y 6 meses de edad, siempre y cuando se valore que ese bebito ya está completamente listo para iniciar la alimentación complementaria. Y no nada más hablo de la parte gastrointestinal, sino también hablo del desarrollo neurológico, que es sumamente importante. Todo lo que nosotros valoramos en consulta, en la parte del neurodesarrollo, saber si el bebito ya sostiene bien su cabecita, si sostiene bien su espalda, si es capaz de tener los reflejos protectores de la vía aérea, que es erguir el cuello y toser, ¿no? Mantenerse sentadito con apoyo. Todo eso nos da la pauta para determinar si ya estamos listos para iniciar la alimentación complementaria. Y todo esto se da efectivamente alrededor de los 6 meses. Una vez que vemos que el bebito está listo neurológicamente hablando y gastrointestinalmente hablando, es el momento en el que ya estamos listos para iniciar a comer. Y generalmente les comento, nuevamente es alrededor de los 4, 6 meses de edad, y de preferencia poder esperar a los 6 meses de edad que ese bebito está totalmente listo. Y la forma correcta, como ya lo platicábamos, en la alimentación complementaria, hoy en día tiene más peso la parte el inicio de la alimentación complementaria. El peso es mayor hacia la parte conductual que hacia la parte nutricional, porque se ha estudiado mucho a los niños melindrosos, los niños que no quieren comer, los niños chocosos, a los niños que no les gustan ciertas texturas, ciertos sabores, que no toleran ciertos alimentos y que son los que nada más uno les pone el plato enfrente y ya lo rechazan, ¿no? Sin siquiera comerlo o probarlo. Y esto tiene su origen mucho en cómo iniciamos la alimentación complementaria. Desde aquí se desarrolla toda esta parte y el hablando general de la alimentación complementaria, el peso mayor es en la parte conductual y son muchos puntos de los que creo ya hemos platicado anteriormente. Y ahorita hablando específicamente de la parte nutricional, la alimentación complementaria hoy en día se debe y se sugiere se inicie con alimentos ricos en hierro. Antes iniciábamos y se sugería iniciar con lo que eran frutas, ¿no? Frutas y verduras, la papilla de frutas y la papilla de verduras. Sin embargo, hoy en día sugerimos que no se haga con esto, sobre todo con las frutas, porque las frutas tienen un sabor dulce. Y lo primero que come ese bebé, ese niño, ese pequeñito, es algo dulce. Posteriormente, que quiera aceptar el resto de los alimentos, se vuelve complicado. Y son los chiquitos que todo el tiempo quieren comer fruta. No comen nada, pero la fruta sí, ¿no? Entonces, tiene que ver en que lo primero que probaron fue algo dulce. Y de ahí empiezan con este gusto, ¿no? Y esto es por la parte conductual. Y por la parte nutricional, hablando de lo importante de iniciar hoy en día con alimentos ricos en hierro, es porque a partir de los 6 meses viene algo que se llama anemia de lactante. Les baja la hemoglobina a los bebés. Y esto es fisiológico, es algo totalmente normal. ¿Por qué? Porque el aporte de hierro a partir de los 6 meses incrementa. Por debajo de los 6 meses, el aporte de hierro es aproximadamente de un 3%, el requerimiento, perdón. Y ese requerimiento del 3% es el mismo que le da la lactancia materna al bebé. Pero a partir de los 6 meses, este requerimiento incrementa de un 6 a 9%, hasta 11% de requerimiento de hierro. Pero la leche de mamá y las fórmulas siguen teniendo un aporte estándar, no aumenta de acuerdo a lo que el bebé necesita. Entonces, antes, se sugería que se les dieran gotitas de hierro a los bebés, pero se observó que estas gotitas de hierro pues los estreñían, les causaban gastritis, dolor de pancita, teñían los dientes y se comentó que pues ¿por qué se tenían que dar gotitas de hierro si se tenían alimentos que tienen hierro? Y hoy en día esos alimentos son las proteínas, tanto de origen animal como de origen vegetal, que son las leguminosas. Por lo tanto, hoy en día la forma correcta de iniciar la alimentación complementaria es con alimentos que tengan alto aporte de hierro. Muchísimas gracias de verdad por compartir esta información. La verdad que a veces estos momentos pues suelen generar ansiedad, ¿no? En muchas madres, especialmente con la presión social, familiar, y como bien dice usted, hay que tener en cuenta todo los tips y que usted está compartiendo y las actualizaciones, ¿no? Porque hay mucha desactualización. Primero en nuestras familias y segundo, pues, a través de las plataformas de redes y todo lo demás, como bien dice usted. Así que hay que siempre acudir a los expertos. Gracias, doctora. Doctora, ¿qué, aparte de lo que usted ha mencionado ya del hierro, qué nutrientes no deben faltar en la alimentación, digamos, entre niños de 1 y 5 años? Bueno, ya hablamos del hierro, hablamos también de grasas, las grasas saludables, las grasas que son los omegas, los ácidos grasos no saturados, son sumamente importantes en la primera etapa nutricional de los chiquitos y desde inútero, desde recién nacidos, lactantes menores, lactantes mayores, los omegas es un nutriente que al igual del hierro, que el hierro no deben y no pueden faltar en la nutrición de los pequeñitos. Los omegas está ya bien determinado que influyen en el sistema inmunológico, pero sobre todo en la parte neurológica, en la plasticidad neuronal, en cómo se hacen todas estas conexiones neuronales. Los omegas tienen un alto factor de influencia en el desarrollo neurológico de los niños. Los omegas, yo siempre les comento a los papás, los omegas no los tenemos en nuestra dieta diaria, ¿no? En los países occidentales, es más de países orientales que pues Japón, China, etcétera, que son que pues tienen alto consumo de pescados, ¿no? En México, por ejemplo, no lo tenemos, o sea, no es de que todos los días consumamos pescados, no todos los días consumimos semillas, no todos los días consumimos aguacate, ¿no? Que también contiene omegas, pero sobre todo en esta parte de los pescados, mariscos, que son lo que más alto contenido de omegas llegan a tener, y no lo tenemos, entonces, o no los consumimos de forma habitual y convencional. Entonces, sí es importante que este nutriente no falte, ya sea que lo hagamos con la ingesta de pescados, con la ingesta de semillas, que no retrasemos la introducción de estos alimentos que son alérgenos, pero que hoy en día se introducen ya desde el inicio de la alimentación complementaria, y el salmón también, por ejemplo, y que tratemos de incluirlos en los alimentos de los pequeñitos, porque este nutriente es sumamente importante para el desarrollo neurológico. Y cuando no lo tenemos o cuando no lo consumimos de forma adecuada, debemos suplementarlo, ¿no? Y bueno, ya hay suplementos específicos para chiquitos que contienen los omegas, y si es necesario, pues hay que hacerlo. La otra es la parte de la vitamina D3 como micronutriente. La vitamina D3 sí nos los dan los alimentos, y esta está sobre todo igual en los pescados, en los mariscos, en las semillas, y nos las daba anteriormente el sol. Hoy en día, pues ya no nos podemos exponer al sol como antes, ¿no? Porque ya hay demasiado incremento y concentración de rayo UVB, y que pues hoy en día eso y exponernos de forma temprana, pues mayor riesgo de cáncer. Entonces, ya México tiene niveles muy, muy bajos en sangre de vitamina D3, y la vitamina D3 es la que nos ayuda, una, a fijar calcio a hueso, ¿no? Y la otra es un excelente bioestimulante del sistema inmunológico, ayuda a las defensas, ayuda a no enfermarnos tanto, si nos enfermamos que no cursemos con tanto malestar las enfermedades. Entonces, la vitamina D3, esa sí no se encuentra tanto en los alimentos, o no la consumimos de forma habitual, y aparte de todo, pues no podemos ya exponernos al sol. Entonces, este sí es un suplemento con el que yo sí vitamino a mis pequeñitos, que son unas gotitas, vitamina D3, y le sugiero a toda la familia que la consuma, ¿no? Adultos, niños, ancianos, jóvenes, todos que consuman la vitamina D3, porque no la tenemos en nuestra alimentación, no la obtenemos ya a través del sol, y sí la necesita el organismo para estar saludable. Entonces, yo creo que estos tres compuestos, aparte de todos los micro y macronutrientes que se sugieren, estos tres hago mucho énfasis porque no los consumimos o lo vemos así como, ay, ¿cómo le voy a iniciar con hígado de pollo la alimentación complementaria, no? Y sí, hoy en día es necesario tener el hierro, tener la proteína, tener las grasas saludables que son los omegas y la vitamina D3 en el inicio de la alimentación complementaria y en la primera infancia. Muchísimas gracias, doctora. De verdad que es una etapa clave para prevenir, como bien dice, deficiencias, ¿no? De que luego impactan en el aprendizaje y en el crecimiento. Sobre todo, como dice, ya no se puede, en el caso de la D3, adquirirlo en el sol. La verdad que hay incidencias de cáncer de piel de otro tipo, así que hay que tener en consideración ello. Gracias, doctora. Doctora, ¿cómo podemos fomentar hábitos alimentarios saludables en un entorno lleno de alimentos pues ultraprocesados? Aquí, que especialmente que es la cuna de todo ello, y que poco a poco lo hemos dado cuenta de que lo están adoptando también en nuestros países en Hispanoamérica. Sí, tanto que, pues te digo, Francisco, México ya tiene el número uno de obesidad infantil, y sí es muy triste y es muy, pues frustrante, porque sabes, ¿no? Que son enfermedades. La obesidad es una enfermedad y es una enfermedad prevenible y no estamos previniendo. Entonces, al contrario, ¿no? Les decía hace rato, mientras más gorditos, más bonitos, entonces, y más sanitos, y realmente lo primero que tenemos que hacer es como educar. Para los hábitos saludables tenemos que educar y educar a la familia y no nada más a los papás. Tenemos que educar a todo el entorno que va a estar involucrado en este proceso de alimentación complementaria de los niños. Yo, por ejemplo, cuando me toca la consulta de alimentación complementaria a mis pacientes, alrededor de, bueno, los 6 mesecitos, les pido que lleven a quienes van a estar involucrados en esta etapa, si son las abuelitas, si es alguna tía, si es alguna cuidadora, algún cuidador, si es el abuelito, quien esté involucrado en la alimentación complementaria, pido que vaya a la consulta, porque la forma de poder fomentar hábitos saludables es educando a todo el entorno que va a estar involucrado en este proceso de alimentación, porque de nada me sirve que, o de nada nos sirve que vaya la mamá y el papá, pero resulta que mamá y papá trabajan y que va a ser abuelita que me va a ayudar a dar de comer a bebé, pero la abuelita tiene todavía la información de antes, ¿no? Que la frutita, que dale los calditos, que dale los juguitos, ¿no? Y todo esto empezamos a fomentar la parte de una exposición a azúcares antes de tiempo, que hoy en día ya es lo que se debe evitar. Entonces, si no tenemos la educación a toda la familia que va a estar involucrada, difícilmente vamos a poder formar hábitos saludables, porque lo puede hacer la mamá, lo puede hacer el papá, cuando están involucrados, cuando están en fin de semana con el bebé, pero si durante toda la semana no se va a respetar esto y se va a dar que la probadita, que el, ay, que se le antojó la donita y le di tantito chocolate porque vi que se le antojó y tenemos estas ideas todavía muy arraigadas y no las quitamos, pero no las quitamos no nada más por decir, ay, porque yo digo, no, porque soy la doctora. Tenemos que explicarles el porqué de toda la situación, tenemos que ir paso a paso y no decir que son cosas de moda, ¿no? O sea, porque lo dijo TikTok, porque lo dijo la mamá que es súper experta en alimentación complementaria. Si no explicamos el porqué, pues obviamente no vamos a poder racionalizar las cosas. Para que podamos racionalizar las cosas, tenemos que entenderlas. Y si no las entendemos, pues difícilmente las vamos a hacer. Entonces, es muy importante, de primera instancia, la educación. Eso es lo más importante para poder fomentar hábitos nutricionales saludables, no nada más en el pequeñito, sino en toda la familia, porque también me ha tocado que van y me dicen, no, doctora, desde que usted nos dijo, ya todos comemos diferente, ¿no? O sea, ya casi comemos lo que el bebé, nada más que si lo sazonamos, ¿no? Para que le dé sabor, pero se empiezan a cambiar los hábitos desde la educación. Y mucho les digo también, ya cuando llegamos al año de edad, que yo les comento, al año de edad los niños ya tienen que estar integrados a la dieta familiar, pero hago mucho énfasis en una dieta familiar saludable. Les digo, no es de que si ustedes comen pizza, papas fritas, hamburguesas todos los días, eso es lo que va a comer el niño, pues por supuesto que no. Es integrado a la dieta familiar, pero integrado de una forma saludable. Y cuando se les comenta eso, como que sí se quedan así de, sí es cierto, ¿no? O sea, no comemos saludable, o sea, no es una alimentación saludable la que tenemos y es específicamente la alimentación que no queremos que tenga el más chiquito, ¿no? Que no queremos que el más chiquito tenga adicción a las azúcares, no queremos que el más chiquito tenga adicción a las harinas, no queremos que el más chiquito tenga riesgo de sobrepeso y obesidad, porque también he tenido familias con sobrepeso y obesidad que llegan específicamente pidiendo que se puede hacer para que el niño, ya de por sí por parte genética, tiene el riesgo de tener sobrepeso y obesidad, ¿cómo pueden evitar que lleguen a esos puntos, ¿no? Entonces, ahí los vamos educando. La educación es el punto primordial para poner hábitos saludables sobre la mesa, pero es la educación no nada más a mamá y a papá, es a la educación a toda la familia que va a estar involucrada en este proceso de crecimiento y desarrollo. Muy importante lo que usted comparte, de verdad, doctora, porque acá entra en juego no solamente pues lo que comen los niños, como bien dice, sino lo que ven, lo que aprenden en casa. Se predica con el ejemplo, dirían antiguamente, y la verdad que se necesita, como bien dice, comer de todo sí, pero variado, y pues siempre teniendo en cuenta qué es lo que están ingiriendo. Y que los niños los están viendo, porque después van a crecer con eso. De verdad que se necesita tener mucho cuidado con ello. Gracias, doctora. Doctora, ¿cuáles o qué señales deben alertar a los padres sobre posibles problemas nutricionales en la niñez? Son como muy variados, ¿no? Porque muchas veces, como les decía hace ratito, pensamos que los niños están malnutridos y resulta que no, ¿no? Que tienen un buen estado de nutrición. Algo que nos debe de alentar, si estamos en un estado de alteraciones con la alimentación, podemos decir, porque luego pasa, sobre todo en la etapa de los lactantes menores a mayores, es decir, entre el año y los 3 añitos de edad, me ha llegado a pasar mucho que van mucho a consulta porque el niño no come. Y no come, pero es un niño sumamente activo, ¿no? Y es una fase de independencia en donde esto sucede, que los niños dejan de comer. Dejan de comer un día, pueden no comer un día y al otro día comen el mundo y se devoran el mundo. Y son niños que están jugando, que están explorando. En estas edades los niños dejan de comer porque quieren estar haciendo todo menos estar sentados en una silla comiendo, ¿no? O sea, quieren vivir esta independencia y comer es una pérdida de tiempo. Cuando los chiquitos vemos que no quieren comer unos días, otros días sí comen muchísimo, se devoran el mundo, otros días comen poquito, pero están activos y están jugando, realmente no está pasando nada. Si ese niño cuando come, come bien, si ese niño si no quiere comer, pero está jugando bien, no hay una situación ni hay un problema de alimentación. Pero ¿cuándo sí podemos sospecharlo? Cuando los niños tienen total y pleno rechazo a los alimentos de todo tipo. Y no comen, porque también hay situaciones conductuales en donde dicen, es que no come conmigo, ¿no? En casa de los papás, pero en casa de mi mamá, es decir, de la abuelita, se come todo. Y vamos a restaurantes y se come todo. Y estamos en la calle y se come todo. Ahí no hay una alerta. ¿Cuándo tenemos una alerta? Cuando el niño no come bajo ninguna situación y ninguna circunstancia. El niño no come fuera de su casa, el niño no come en su casa, en la escuela nos reportan que el chiquito no quiere comer o que el niño no quiere comer y que no se tomó su lunch y que no se comió la comida y que no convivió durante el momento de la comida porque no quiso comer, se aísla, vemos que es un niño que están muy apagaditos o niñas que están muy apagaditas, que no juegan. Evidentemente llegan y los vemos en un estado de emaciación, ¿no? O sea, con un estado de delgadez extremo, pero aparte de todo, fuera de la genética, ¿no? Porque pues también la tenemos que tomar en cuenta. Si son los papás delgados, no podemos exigirle al niño que esté gordo. Pero los vemos sumamente delgados, con ojeras, pálidos. La palidez también es un dato que nos debe llamar la atención. Y no hablando solo de niños que llegan sumamente delgados, ¿no? Podemos tener niños con gorditos, con incluso sobrepeso o incluso obesidad y en un estado de malnutrición, porque pues obviamente las azúcares y los procesados y las harinas procesadas pues alteran la absorción nutrimental de micronutrimentos saludables. Entonces, vemos a los niños que aunque estén gorditos, los vemos cabizbajos, los vemos ojerosos, los vemos con pálidos y entonces evidentemente ahí estamos alertando que hay un problema nutricional importante y que se le tiene que tomar atención. Niños que los vemos con anemia, ¿no? Que son niños que están en clase y se duermen, están sumamente cansados, no tienen energía. Estos chiquitos que sospechamos que pueden tener algún estado de malnutrición, es necesario valorar la toma de estudios porque tenemos que tomar en cuenta específicamente en dónde están depletados los micronutrientes y qué es lo que tenemos que suplementar. Obviamente lo empezamos a hacer, pero tratemos de no hacerlo a ciegas, ¿no? Porque no todos los niños tienen anemia, no todos los niños van a tener deficiencia de hierro, no todos los niños van a tener problemas con las grasas, con los hidratos de carbono. Entonces sí tenemos que que ser muy individualizados en este proceso, pero tomar en cuenta que no necesariamente porque estén gorditos están sanos o tienen un buen estado de nutrición. Al contrario, muchas veces son los niños gorditos que tienen muchas deficiencias micronutricionales porque las grasas, los hidratos de carbono, las harinas procesadas y las azúcares alteran la absorción micronutrimental. Y entonces son niños que llegan con anemia, son niños que llegan con problemas de las... Pues sí, evidentemente el azúcar, cada vez hay diabetes a más tempranas edades, más resistencia a la insulina a edades tempranas. Entonces vemos niños que se cansan, que juegan, pero se cansan, que no pueden correr, que entonces todo esto nos debe de alertar. Sobre todo nos ayudan mucho las escuelas cuando nos dan el reporte de es que se quedó dormido en clase, ¿no? Y no estaba desvelado, o sea, se duerme mucho en clase, lo vemos muy cabizbajo, lo vemos apagado, lo vemos pálido, no quiere jugar, o en deportes vemos que corre tantito y ya se cansó, tuvo pérdida del estado de alerta, se desmayan. Entonces, todos estos datos que sobre todo lo podemos ver ya en la etapa de preescolares y escolares, porque son los maestros y profesores los que nos alertan de cómo está el niño rindiendo durante el día. Si el niño no está rindiendo bien durante el día, puede tener un problema micronutricional y se debe de dar atención oportuna. Muchísimas gracias, de verdad, muy importante. Lo que usted está compartiendo con nosotros, detectar a tiempo, puede marcar una enorme diferencia pues en la calidad de vida, en la vida futura, ¿no? Del niño, de la niña. La verdad que sí. Muchas gracias. Y como bien dice, los primeros en darse cuenta son los maestros, porque pues uno pasa más en la escuela que digamos que en casa, ¿no? En la época estudiantil. De verdad que hay que tener en cuenta todos estos detalles y prestar atención sobre todo. Gracias por compartirlo, doctora. Nos vamos a una brevísima pausa, pero al volver vamos a abordar uno de los mayores desafíos actuales, la nutrición en la adolescencia. Así que no se desconecten. Recuerden que tenemos la encuesta del día de hoy. La pregunta es, ¿cuál considera el mayor reto en la alimentación de sus hijos? La opción 1, falta tiempo. La opción 2, rechazo a alimentos saludables. O opción 3, la influencia de comida rápida, porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a la doctora Paulina que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Gracias nuevamente a quienes están activamente participando. Ahí los estamos viendo en las diversas plataformas. Gracias por su constante apoyo. Esto nos permite pues saber el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Y aprovecho rápidamente para compartir los saludos a Violeta Echeverría aquí en el estado de New Jersey, también para Lorena Gómez, también en West New York, para Víctor Manuel Aburto, don Víctor Manuel Aburto, un fuerte abrazo hasta Chincha, Perú, y también para señora Dora Murugarra en la ciudad de North Bergen, New Jersey, un fuerte abrazo, gracias por su constante apoyo. Gracias por los comentarios. Ya saben que pueden utilizar las plataformas de las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. También tenemos el número de WhatsApp. Tomen nota. +1-551-254-8201. +1-551-254-8201. Y a toda nuestra comunidad en YouTube. Gracias por su constante apoyo. También pueden utilizar el chat en vivo para dejarnos saber su pensar, su sentir, y en pantalla pues van a poder ver las distintas plataformas de las redes sociales y los números donde pueden también ustedes contactar y participar en cada uno de nuestros programas. Gracias a por ello, regresamos en breve, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Ese hombre que tú ves ahí. Ella es la heredera del trono. Bautizada como la princesa de la salsa, lo conozco como la India.

El tiempo y la temperatura son auspiciados por Ela, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11:42. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 19 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 28 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en menos 7 grados Celsius con una sensación térmica de menos 2 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos interesan el día de hoy. Estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña la doctora Paulina Tejera Baños y estamos dedicando este programa al tema nutrición en diferentes etapas, desde el recién nacido hasta la adolescencia. Continuamos con nuestra programación. Doctora, ¿por qué la adolescencia es considerada una etapa crítica desde el punto de vista nutricional? Cuéntanos. Justo la adolescencia es el segundo pico de crecimiento, ¿no? Es un momento de cambios, perdón, no nada más físicos, sino también hormonales, y desde este punto confluyen muchos cambios biológicos intensos y que esto requiere de mayores requerimientos nutricionales, y también es una etapa en donde podemos encontrarnos ya conductas de riesgo. O sea, ya es el punto en donde ya como papás, ¿no?, no podemos controlar lo que sí va a comer, lo que no va a comer, lo que se tiene que exponer, a lo que no se tiene que exponer. O sea, realmente ya es un punto en donde aquí la persona, el niño, bueno, ya el adolescente, tiene decisión completa sobre lo que va a hacer. Entonces, esto aquí es una etapa crítica nutricionalmente hablando, una porque hay un crecimiento acelerado, o sea, ya es el punto en donde se adquiere aproximadamente ya el 50% del peso que se va a tener en la etapa adulta, se obtiene más o menos un 20-25% de la talla final y el 40-60% de la masa ya ósea. Entonces, esto implica que el cuerpo gaste energía, que requiera de mayor aporte energético, proteico, calórico, etcétera, pero es también en donde podemos irnos hacia los extremos, ¿no? Aquí los cambios hormonales y también de la maduración sexual influyen mucho, sobre todo porque es un punto en donde los adolescentes están expuestos a críticas, están expuestos ya a comentarios, expuestos a redes sociales, muchos estereotipos de lo que quieren ser o de cómo debería de ser la parte física, y entonces estamos, o es el punto en donde podemos caer en déficits nutricionales o donde podemos ya llegar a un sobrepeso, obesidad importante, sobre todo en este punto donde cambia la composición corporal, aumenta masa muscular, aumenta grasa corporal, todo esto influye en cómo se ven, ¿no?, o cómo se van a ver al espejo los adolescentes. Todos hemos pasado por esa etapa y en donde podemos tomar decisiones críticas, ¿no? O sea, decidir no comer, trastornos de la conducta alimentaria, decidir hacer demasiado ejercicio, decidir inyectarse hormonas o sustancias para aumentar masa muscular, y todo esto es influenciado, por todo lo que se ve por las redes sociales, por los influencers, por todo lo que ya sabemos y hemos comentado previamente, y entonces se vuelve efectivamente una edad muy crítica en la parte nutricional que debemos de saber guiar, no solo como profesionales de la salud, sino también como padres, también como terapeutas. O sea, se debe de tener un equipo de impacto en esta edad, ¿no? Porque es en donde más podemos alterar no solo la parte de alimentación, sino también la parte emocional. Y la parte emocional se ve o influye mucho en la alimentación de los adolescentes. Aquí incrementa mucho el requerimiento energético, incrementa la necesidad micro y macronutricional, también de saber si ellos hacen deporte, si tienen algún tipo de actividad física, que obviamente aumenta el gasto calórico, el gasto energético, en lo que a veces necesitamos poder suplementar de una forma sana y adecuada, porque ya también los adolescentes es un punto en donde quieren suplementarse y meterse de todo, y a lo mejor ni siquiera de forma sana, ¿no? Y que a la larga puede repercutir en toda la salud global, en alteraciones del riñón, ¿no? Porque se empiezan a meter proteínas para ganar masa muscular, y eso a la larga pues no es sano para el organismo, ¿no? Entonces sí es un punto muy, muy crítico, porque no nada más influye la parte nutricional, aquí influye demasiado, y puedo decir que mayor peso es toda la parte emocional que conlleva la adolescencia, ¿no? La adolecer. Literalmente, entonces tenemos que tener mucho cuidado en lo que ven, ¿no? En lo que escuchan con las personas con las que se relacionan, porque todo esto va a tener un impacto en la parte nutricional y el estado nutricional. Que afortunadamente hoy en día ya está más de moda no ser flacos, sino más bien estar tener un cuerpo tonificado y sano, ¿no? Entonces sí me ha tocado ver que ya hoy en día se quieren cuidar un poco más, pero de forma sana. Sí es importante que en esta etapa podamos tener un equipo multidisciplinario y una guía adecuada, porque por todos estos cambios hormonales en la etapa, cambios sexuales hormonales, psicológicos, emocionales, va a impactar en la parte nutricional, pues por supuesto. Y si tenemos un estado de malnutrición, pues esto también impacta en la parte emocional. Entonces vamos haciendo un círculo vicioso en estas edades en las que es difícil luego salir si no hay el acompañamiento y la guía necesaria para poder abarcar todas estas áreas de impacto que llegan a estar en la adolescencia, que no nada más es un cambio biológico, sino también un cambio psicoemocional y social. Y todo esto influye en la nutrición, pues por supuesto, ¿no? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado y estar muy atentos en cómo nuestros adolescentes se van desarrollando, cómo van creciendo sus deseos, ¿no? De querer hacer ejercicio, de querer tomar proteína, de querer cuidarse, o los deseos, ¿no? También al contrario, decir, no, es que mejor no como porque estoy muy gordo, estoy muy gorda, porque yo veo en internet los estereotipos físicos y es a lo que aspiro, y entonces empiezan a tener conductas alimentarias de riesgo. Entonces aquí es muy importante el acompañamiento y la guía multidisciplinaria para que nuestros adolescentes puedan tener un estado nutricional adecuado, pero sobre todo en global, psicoemocional y social. Muchísimas gracias de verdad por compartir este tema tan importante para todas las madres de familia que nos están escuchando, y sabemos la manera pues de en que todos estos cambios como influyen tanto en lo físico y en lo emocional, directamente tienen que ver con la alimentación, con también estándares en la sociedad y con lo que estamos viendo hoy en día. Y doctora, díganos, ¿cómo impactan las dietas restrictivas y las modas alimentarias en la salud de los adolescentes? Uy, muchísimo. Esto yo creo que es de lo que más puede impactar, porque como lo comentaba hace ratito, es un impacto biopsicosocial y emocional, físico, que repercute no nada más en el estado físico, sino en el estado emocional de los adolescentes, y todo por efectivamente modas. Vemos, ¿no? O sea, hoy en día que ya las personas ya no se ven tan grandes como antes, y entonces queremos empezar a hacer cosas desde más adolescentes y chiquitos, porque no me quiero ver viejo, porque ay, esa persona antes estaba gordita y ahora está muy delgada, y cómo le hizo. Y entonces todo el acceso a la tecnología y a la información es riesgoso, ¿no? Porque se ponen a investigar, entre comillas, a leer qué es lo que hizo tal o cual artista, o qué es lo que hizo tal o cual influencer que ahorita ya dejó de ser gordo y ahora es delgado. Y desgraciadamente estamos, les digo, o sea, sí estamos ya más en el punto un poco más saludable, pero también estamos regresando a la moda de la delgadez extrema, que ya por un tiempo se trató de de no, de quitarlo, ¿no? O sea, se trataba de poner a modelos más reales, que no fueran tan flacas o tan delgadas, porque lo hablo específicamente en mujeres, ¿no? También en hombres, pero en hombres vemos que es más la parte de masa muscular y eso también impacta, ¿no? Porque entonces estamos cayendo en conductas de riesgo. Las mujeres, los hombres dejan de comer con tal de adquirir el cuerpo que vieron. Ya no voy a hablar de revistas hoy en día, ¿no? Pero porque vieron en redes sociales, en los celulares, en TikTok, en Instagram, los íconos de moda, ¿no? O que tiene demasiada masa muscular esa persona y entonces yo también quiero, y entonces empiezan a suplementar de forma no sana, a meterse medicamentos, esteroides de forma no sana para poder tener el cuerpo que desean. Entonces llegamos a conductas restrictivas y conductas exageradas y obsesivas para lograr alcanzar vernos como o verse como las personas en las redes sociales, ¿no? O los artistas o los actores. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. Esta edad es de demasiado riesgo porque aparte es la edad de la rebeldía, ¿no? Entonces los adolescentes no entendemos cuando somos adolescentes, no entendemos de lo que nos pueden hablar los adultos y queremos a que se haga nuestra voluntad, y aparte no medimos riesgos en esas edades. No se miden riesgos porque creemos que nada nos va a pasar. No creemos que tomar demasiada proteína para ponerme grande, musculoso, no creo que a la larga me vaya a causar un problema en el riñón, ¿no? Y porque no nos creemos que podamos tener ningún daño. Hacer conductas restrictivas, querernos ver demasiado flacos, delgados, tampoco creemos que vaya a impactar en nuestro futuro. O sea, no tenemos esa dimensión de qué tan delicado pueden ser las conductas restrictivas o exageradas, o la vigorexia, ¿no? Que ya demasiado ejercicio todo el tiempo también no es sano para el organismo. Pero todo esto porque estamos influenciados por una sociedad hoy meramente tecnológica. Ya ni siquiera sabemos lo que es real. O sea, a lo mejor ni siquiera es real y es un cuerpo y una imagen creada por la inteligencia artificial, y por más que se quiera, pues no se va a llegar a eso. O vemos conductas de riesgo, personas que ya desde pequeñitos o desde muy adolescentes se están sometiendo a procedimientos estéticos que, pues, como la noticia, ¿no? De una chiquita del norte que se sometió a un procedimiento estético, creo que a los 14 años, y acabó falleciendo, y porque la mamá era adicta a las cirugías plásticas. Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Nosotros como papás, ¿qué estamos implementando en nuestros hijos, ¿no? Si también nosotros como papás ponemos conductas muy restrictivas o muy exageradas, o es que ya estás engordando, o es que ya te ves mal, es que ya estás muy flaco, ya haz más ejercicio, todo esto tenemos que tener nuevamente repito, un equipo multidisciplinario para que nos ayuden también cómo voy a guiar la salud física, emocional y nutricional de mi hijo, porque todo esto va a impactar. Empezamos con lo nutricional, ¿no? Ya no como poquito o como más para ponerme más grandote, y cada vez vamos queriendo más, que esto llega a impactar en la salud física, emocional y biopsicosocial. Entonces, si es una edad de mucho riesgo, yo sí quiero decir en este medio, yo no veo tanto adolescentes, ¿eh? Yo no me dedico a ver adolescentes porque ni van ya al pediatra, ¿no? O sea, realmente los adolescentes ya tienen demasiado pudor y no van al pediatra, sobre todo los hombres, ¿no? Que entre 14 a, ya a partir como de los 14 años ya no quieren ir al pediatra, ya no quieren ir a la valoración médica. Entonces sí tenemos que como papás saber escucharlos y guiarlos en cuanto a sus deseos y necesidades. Y mejor, ¿sabes qué? Bueno, quieres esto, pero vamos al nutriólogo, ¿no? Vamos al psicólogo, vamos al terapeuta, y todos en conjunto te ayudamos a que te sientas bien y a gusto con tu cuerpo y con lo que quieres, pero de una forma sana. Hay que acercarnos y tratar de hacerlo de una forma sana y no nada más tras las críticas, que también se da mucho en la familia. Estás engordando, mira, ya te salió un grano, no sé, estás demasiado flaco, deberías de hacer ejercicio. Entonces todo eso impacta hasta nosotros mismos como familia, ponemos un impacto negativo ahí. Entonces, tratar de ayudarnos también como papás, ¿no? Para poder guiar la adolescencia de nuestros hijos para que se tenga el menor impacto negativo en el desarrollo biopsicosocial, físico y nutricional de nuestros hijos. Muchísimas gracias, de verdad. Este tema es de vital importancia y pues han quedado preguntas en el tintero todavía, pero pues lamentablemente el tiempo se ha terminado. Así que vamos a tener, creo que, hacer una segunda y hasta tercera parte, porque la verdad que deja todavía mucho por compartir sobre todo este tema y la importancia de ello, ¿no? Desde la niñez, la preadolescencia, la adolescencia, tienen que tener cuidado con ello. Y como hemos visto, sin ir muy lejos, el actor este Aquaman, ¿no? Que tanto se cambió su, transformó su cuerpo y el entrenamiento tan fuerte que el doctor literalmente, palabra más, palabras menos, le dijo, por culpa del entrenamiento que tienes, sigues así y te mueres, simple. Así que hay que tener cuidado con ello. Y los adolescentes lo ven y dice, yo quiero tener uno así, un cuerpo así. Entonces dice, igual vas a terminar porque es demasiado fuerte el entrenamiento y vitaminas y todo lo que se ponen. Entonces hay que tener cuidado con ello, como bien usted lo dice. Doctora, hemos llegado a tiempo de conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta es, ¿cuál considera el mayor reto en la alimentación de sus hijos? Y le cuento que al principio estuvo bastante tight, muy apretada las encuestas, pero luego nuestra querida familia de Luna 9 Radio contundentemente ha elegido la influencia de la comida rápida como respuesta. ¿Cuál sería, doctora, el feedback que usted nos pudiese dar acerca de ello? Pues que en sí todo se conjunta realmente, ¿no? El reto en la alimentación, hoy en día estamos tan acelerados, no nos da tiempo ni nosotros como adultos de comer bien y mucho pasa, ¿no? O sea, realmente cuando son bebés sí se abocan mucho, ¿no? O sea, los abuelitos, los papás, la tía, el tío, quien va a estar involucrado, pues se llegan a abocar siempre y cuando se tenga la educación, ¿no? Pero posterior a esto ya se acabó la licencia de la mamá, ya tiene que regresar a trabajar, el tráfico, los horarios, las juntas, no, o sea, se involucra todo que llegamos a la falta de tiempo. No hay tiempo. Entonces, sabes que no tengo tiempo para prepararte un alimento saludable, un lunch saludable. Sabes que te doy dinero para que pues compres, ¿no? En la tiendita o la cooperativa, que pues se supone que hoy en día ya están prohibidas los alimentos chatarras en las escuelas. Pero pues obviamente hay exposición, ¿no? Y ahí tienes el dinero y sales de la escuela y están los que venden los chicharrones, las papitas, los dulces. Entonces, pues eso que va a pasar, que empiecen a tener mayor preferencia por los alimentos procesados, ¿no? La influencia de la comida rápida, porque no hay tiempo y entonces vamos a comer comida rápida. Y esto va a hacer que me expongo a la comida rápida, que ya sé que es deliciosa, riquísima, y ¿qué va a pasar? Pues al final voy a rechazar los alimentos saludables. También la economía. Una ensalada te cuesta el doble, no, el triple de lo que te podría costar una gordita, ¿no? Una garnacha aquí en México. Entonces, pues no tengo tiempo, el dinero también influye. Entonces es muchísimo más barato la comida rápida, es muchísimo más barato la comida no saludable, los procesados, y más barato y más rápido, y por ende mayor rechazo a los alimentos saludables. Entonces yo aquí podría hacer que todas estas respuestas se confluyen en una, ¿no? Entonces todo influye en cómo va a ser el reto de la alimentación en nuestros hijos. Muchísimas gracias por este feedback, doctora. Para nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Y para cerrar, ¿cuál sería ese breve mensaje que le gustaría a usted dejar en nuestra querida familia Luna 9 Radio, mujeres, madres de familia, sobre la nutrición como acto de amor y responsabilidad? Lo que quiero decir y me gusta mucho es que nutrir es prevenir. La nutrición es prevención, una buena nutrición. Tener una buena nutrición me va a evitar enfermedades, me va a evitar alteraciones metabólicas, me va a evitar que mi hijo, más bien me va a ayudar, mi hijo va a llegar a la adolescencia nutrido, sano, voy a tener menos riesgo de que estén conductas de riesgo alimentarias en esas etapas. Entonces, la nutrición es prevención, es como las vacunas, ¿no? O sea, estoy previniendo a mi hijo de que desarrolle una enfermedad, de que pueda estar expuesto a enfermedades, lo mismo. Las personas que tienen un adecuado estado nutricional son personas que están sanas física, mental y emocionalmente hablando. Hay hasta documentales que te lo dicen, ¿no? O sea, los que han hecho estos retos de comer pura comida rápida durante tanto tiempo, cómo engordan durante el transcurso del documental y cómo impacta en la salud emocional. Entonces, la nutrición tiene un impacto en la salud nutricional demasiado fuerte. Es importante que podamos guiar un adecuado estado y una adecuada salud nutricional para el bienestar integral de los más pequeñitos a presente y a futuro. Entonces, quiero decirles que nutrir es prevenir, y prevenir en todas las esferas del desarrollo físico, social, emocional. Muchísimas gracias de verdad, doctora, por compartir este mensaje que sin duda pues quedará sembrado en el corazón de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Gracias por compartir, doctora, su conocimiento, su vocación, su humanidad con nosotros. Hoy nos llevamos información valiosa, pero sobre todo tranquilidad y conciencia. Gracias nuevamente por ser parte de Luna 9 Radio Digital y estar aquí con nosotros, doctora. Gracias. Gracias a ustedes, Francisco, gracias a toda la audiencia y gracias a todo el equipo de Luna 9 por permitirme nuevamente estar aquí con ustedes. Para mí siempre un gusto y pues muchas gracias. Que tengan excelente día todos. Igualmente, amén. Muchísimas gracias nuevamente, doctora, y a nuestra querida familia. Recuerden que nutrir no es solo alimentar, es acompañar, educar y amar. Nos reencontramos el próximo miércoles de salud aquí en Luna 9 Radio, donde cuidamos de usted y de su familia. Recuerden que hoy tenemos una cita a las 7 de la noche, hora de New York, Perú, Colombia, 6 de la tarde, hora de México, con nuestro miércoles de música clásica, sin interrupciones ni comerciales. También los esperamos mañana tempranito en el Café de las Mañanas, ya saben, aquí en Luna 9 Radio, a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia, 9, hora de México. Recuerden que pueden participar con sus saludos, preguntas y o comentarios en las plataformas de las redes sociales. Ya estamos como Luna 9 Radio Digital y también suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Estamos como arroba FEM International TV. FEM se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María. FEM International TV. Arroba nos pueden etiquetar. Muchísimas gracias nuevamente por su constante apoyo. Los dejamos con el tema del cierre de la emisión del día de hoy en la oración hecha canción de FEM International Group, y luego los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Gracias nuevamente por su preferencia. Que mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud.